Oasis Rock and Pop. Te presentamos el disco Bummer de los 80. En el mundo, una rutina sin sabor, pero se siente que hay una nueva vibración, que ya en las calles se sabrá que hay un nuevo motor de expresar. El mundo cambiará ante la fuerza de. El mundo cambiará ante la fuerza de. El mundo cambiará ante la fuerza de. La rebelión. Por eso digo que analicemos la cuestión, si es necesario. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos el primer invitado de la tarde, Pedro, era Has con Hubo en el Mundo y antes de Generación Actual. Y ya saben que nuestro hashtag el día de hoy es Le Invitaría a Pedro. ¿Qué le invitarías a Pedro? Bueno, acá Víctor Puma nos dice, le invitaría a Pedro un ceviche hecho por Madeleine. Su magia y sazón es legendaria. Saludos a los chicos del club, del fan oficial y en general a todos los oyentes de Oasis Rock and Pop, que le encanta la música de Pedrito. Así es, Víctor. Kelly, ¿qué nos dice? Le invitaría a Pedro un ceviche con su leche de tigre. Saludos a la gente que escucha esta hora con lo mejor de nuestro artista peruano. Pedro Suárez Vértiz, porque lo peruano siempre es mejor y más cuando se trata de nuestro rock nacional. Así es, mi querida Kelly. Y Kenny, ¿qué nos dice? Le invitaría a Pedro un rico tiramisú de maracuyá y albaricoque. Y de fondo, un almuerzo criollo, incluido una pizza de cortesía. Saludos para la gente de Oasis Rock and Pop y a mis compañeros los Pedro Maniáticos. Y una más que dice, a ver, Chapu, saludos desde la playa Santa Rosa, soy Mila y yo le invitaría a Pedro a hacer una sesión de fotos con todo su club de fans por el interior del país. Así él conocería todo ese amor que le tenemos a él. Saludos a Pedro y un besote enorme a mi novio Danilo. Siempre está en sintonía y al fan de club de Pedro Suárez Vértiz. Muchos besos. Besos a ti también, Mila.

Este es un invitado en Pedro en el Oasis. Ya sabes, si esta vez no ingresas. Estar en la universidad es una cosa de locos. Estar en la universidad es una fiesta de monos. 12 años en la medicina, terminar limpiando una oficina. Estar en la universidad es una cosa de locos. Estar en la universidad es una fiesta de monos. Derecho y arquitectura, terminas siendo una locura. No logras encontrar trabajo, sirve muy poco ser profesional. Las cosas no han salido mal. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos otro invitado esta tarde, Pedro era Río con la universidad, es cosa de locos. Y antes Arena Hash, no cambiaré. Bueno, ya saben que nuestro hashtag el día de hoy es le invitaría a Pedro. ¿Qué le invitarías a Pedro? ¿Qué le invitaría? Pues a ver, Paola nos dice, le invitaría a Pedro a venir a mi casa y le preparo su comida favorita. Le doy la comida en la boca, si quiere. Lo inscribo al máximo. Saludo Chapu y al club fan oficial de Pedro. Y ponte aquí en mi piel, besos de tu Chapu lover. Ajá, mira, pa' toma. A ver, Rafael Salazar que nos dice, le invitaría a Pedro tallarines rojos, qué rico. Limonada, gaseosa y almuerzo criollo. Saludos a los fanáticos de Pedro Suárez Vértiz y Radio Oasis Rock and Pop. Estamos bien, estamos bien. Y acá Cristian Márquez que dice, hola Chapu, yo le invitaría a Pedro una chelas. Ponte una vez una flor. Porfa, gracias. Gracias a ustedes por escribirnos. Ya saben, nuestro hashtag el día de hoy es le invitaría a Pedro. ¿Qué le invitaría? Ya son las 3 de la tarde con 30 minutos. Seguimos con la música. Esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Déjanos un comentario en Facebook. Estás escuchando Pedro en el Oasis. Este es un invitado en Pedro en el Oasis. Mujer noche, te volveré a atrapar. Entre las sombras de tus ojos pude ver. Mujer noche, te volveré a buscar. Entre sueños te convertí en amanecer. Bueno, sé que me escuchas tan callada. Desde reojo luz pendiente de mis noches solitarias. Sé que camino a tus espaldas. Tú cuidas de tus pasos. Despacio y sin pisar en falso, te volveré a atrapar. Entre las sombras de tus ojos pude ver. Mujer noche, te volveré a buscar. Entre sueños te convertí en amanecer. Cuando tú vuelves.

pasó. Me enamoré de nuevo y bueno, se acabó de nuevo todo. Con esto descubrí que la vida es como un caballo. Un caballo salvaje que uno debe aprender a montar. Llega un momento en que ya no se monta más. Ahora estoy tranquilo y feliz. Y cogí el teléfono hace poco. Quería saber qué fue de la chica de la que hablé al principio de este relato. Y ubiqué al padre. Trabajaba en un banco en París. Le dije, señor, ¿qué tal? Soy Pedro, ¿se acuerda de mí? ¿Qué fue de su hija? Él me dijo, ¿cómo no sabes? Ella murió. Barcelona. Quedé consternado una vez más, completamente arrancado de mi presente. Nunca me despedí de ella, nunca supe cómo le fue después. Ahora tengo clara la noción del amor y del dolor, aunque fue en un lejano pasado. Esta lección ya no es para mí. Digan adiós si hay que hacerlo. Cierren su historia de amor. Terminen su libro. En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Y el hashtag del día de hoy es le invitaría a Pedro. ¿Qué le invitarías a Pedro? A ver, Margarita Gordillo dice, le invitaría a Pedro a venir a mi casa y lo engreiría mucho con todo lo que le gusta. Muero de emoción de solo imaginarlo. Besos de tu chapulover. Ponte alguien que bese como tú. Dice que hace un poco tarde para suspirar, mi querido Papto. Marlon nos dice, le invitaría a Pedro un rico pollito a la brasa con dos cervezas alemanas y bien al polo. Eso sí, con el calor que hace. Lavis nos dice, le invitaría a Pedro un día de viaje por la carretera y nada más. Celi nos dice, le invitaría a Pedro un exquisito puré con asado, uy, qué rico, preparado por mí, a mi estilo único y por supuesto en mi casa. Ay, quedaría encantado mi Pedrito adorado. Muchos saludos, querido Chapu, a sus Chapulovers y al club de fans oficial de Pedro Sareferti. Y una última vez, Osvaldo Gar nos dice, le invitaría a Pedro un rico King Kong San Roque de Milán, Valleque querido. Qué rico, sí, pues los quincones. Y un saludo para todos los payetes, Chiclayo, querido. Bien, ya estamos llegando al final de otro programa más. Esto ha sido Pedro en el Oasis aquí en Oasis Rock and Pop. En Oasis Rock and Pop, esto fue Pedro en el Oasis. Por tu sintonía, muchas gracias. Regresamos en nuestra próxima edición.